¿dónde vinimos? ¿Dónde vinimos? ¿Dónde vinimos? ¿Dónde vinimos? You know, sort of Ghostbuster, that sort of thing. Well, sort of, yeah.